Noches para soñar, mientras tiende la luna manto de plata sobre el mar. Noches de Mazatlán que nunca olvidaré, cuando en las olas altas por vez primera yo te besé. Playas de ensoñación con oleajes de luz, rumorosas palmeras que nos hablan de amor. No hay nada comparable con su cielo lleno de estrellas, inolvidables noches divinas de Mazatlán. Noches de Mazatlán, noches para soñar. Noches de Mazatlán que nunca olvidaré. Playas de ensoñación con oleajes de luz, rumorosas palmeras que nos hablan de amor. No hay nada comparable con su cielo lleno de estrellas, inolvidables noches divinas de Mazatlán.